Notas de Elena para el domingo 5 de junio. Días de fervor. En la parábola de la viña, Cristo presentó ante los judíos la historia pasada de su nación y les mostró cómo habían actuado injustamente a pesar de la luz recibida. En la inmensa congregación que rodeaba a Cristo había sacerdotes y gobernantes, a quienes Cristo contemplaba mientras les presentaba el pasado, presente y futuro, que había sido y sería el resultado de sus acciones. Dios había enviado mensajero tras mensajero con una solemne advertencia para quienes estaban a cargo de la vida, pero los habían tratado de una manera vergonzosa. A uno lo golpearon, a otro lo apedrearon y a otro lo mataron. Mientras Cristo describía su viña protegida por los mandamientos divinos y hablaba del tratamiento que habían recibido los mensajeros, los gobernantes judíos prestaban definida atención. Y cuando Cristo preguntó, «Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos hombres?», los gobernantes se unieron en el pueblo para responder, «A los malvados destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». San Mateo 21, 40 y 41. Estos gobernantes pronunciaron su sentencia con sus propios labios. Mientras Jesús ponía su vista en ellos y su divinidad brillaba con irresistible poder, ellos sabían que Él estaba leyendo los secretos de sus corazones. Al ver en los labradores de la viña una representación de ellos mismos, exclamaron involuntariamente, «¡Dios nos libre!». San Lucas 20:16. El odio contra Él llenó sus corazones. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. San Lucas 20:19. Los que son alumnos en la escuela de Cristo estudiarán con intenso interés la parábola de la viña. En esta parábola Cristo presentó la verdadera condición del pueblo elegido. Reveló cómo habían quebrantado la confianza puesta en ellos. Es una lección para todos. Una advertencia de que a menos que caminen los caminos del Señor y guarden sus mandamientos, Él no puede bendecirlos ni sostenerlos. Dios ama a su iglesia en la tierra. Es el redil para sus ovejas. Pero no puede ayudarla mientras sus miembros estén en pecado. Incluso han permitido que la calamidad y la derrota la golpeen cuando la exaltación y glorificación del yo, la práctica de falsos principios y la mezcla de lo santo y lo común se ha manifestado en ella. Dios está deseoso de perdonar a los que se arrepienten, pero retirará su favor de aquellos que continúan pecando. Terribles juicios y destrucción puede caer sobre aquellos que dan el ejemplo equivocado y lo representan mal, y sin embargo dicen, somos el templo del Señor. Sign of the Times, octubre 31, 1900.